Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de la emisora universitaria Un Aula Radio. Soy Yasmín Garavito y los estaré acompañando en esta emisión. Recuerden escucharnos este y todos los lunes a las 10 de la mañana por www.pomotesestudio.unaula.edu.co. En esta oportunidad nos acompaña el coordinador de investigaciones de la Escuela de Posgrados para ampliarnos más información respecto a esta instancia de investigación que se gesta al interior de la universidad y de la cual la comunidad académica tiene acceso para continuar cualificando su saber y conocimiento en su carrera investigativa. Para dar inicio, quisiera pedirle que se presente con los oyentes, saludarlo, darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Yasmín. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Acosta Navas y actualmente tengo la función de coordinador de investigaciones de la Escuela de Posgrados. Muy bien, comencemos por saber de qué se encarga la coordinación de investigación de la Escuela de Posgrados al interior de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Pues bien, como coordinador de investigaciones de la Escuela de Posgrados, tengo bajo mis funciones la gestión de los proyectos de investigación que presentan las y los profesores en el marco de las convocatorias institucionales de investigación. Estas son gestionadas directamente desde la Vicerrectoría de Investigaciones de manera anual, pero digamos que este sería solo uno de esos campos de acción en los cuales me desempeño. Podríamos dividirla básicamente en dos bloques. Por un lado estaría la investigación propiamente dicha, la investigación formal, que es aquella que tiene que ver con todos los proyectos de investigación que están inscritos ante la Vicerrectoría y que se manejan mediante las convocatorias institucionales. Y por otro lado, pues podríamos entonces incluir a la investigación formativa, que es aquella en la cual las estudiantes y los estudiantes de posgrados pueden vincularse a los distintos procesos de investigación que se tienen en la escuela y en la universidad en general. Entonces, en materia de investigación formativa hay una serie de estrategias que desde la coordinación de posgrados las relacionamos o las articulamos con la Vicerrectoría de Investigaciones, entre ellas, por ejemplo, el Seminario Permanente de Formación en Investigación, que es un espacio abierto al público, no solo a estudiantes de posgrado, sino también de pregrado e inclusive también de otras instituciones o a las personas interesadas. En esos seminarios permanentes de formación en investigación, lo que solemos incluir son temas de relevancia metodológica y temática en materia investigativa, como por ejemplo frente a revisión sistemática de literatura, capacitación en bases de datos bibliográficas, búsqueda y rastreo de información, herramientas también para desarrollar, por ejemplo, metodologías interactivas o conversacionales como entrevistas semiestructuradas, como grupos focales y demás. Y también algo que es muy importante dentro de la Escuela de Posgrados y es precisamente el componente escritural, que es supremamente útil y relevante tanto para estudiantes de especializaciones como para estudiantes de maestrías. Entonces, en esos dos bloques, en la investigación formal y en la investigación formativa, podríamos dividir las dos grandes funciones de las cuales se ocupa la coordinación de investigaciones. Coordinador, cuéntanos cuál es la visión de investigación que se tiene desde la Universidad Autónoma Latinoamericana. Pues bien, la libertad de investigación y de docencia son dos de los pilares fundamentales y fundacionales de la universidad, junto con los demás que son la autonomía, el cogobierno, el pluralismo y la interdisciplinariedad. Pero de entrada, pues el hecho de que la libertad de investigación sea mencionada dentro de esa carta fundacional de Un Aula implica y marca también un poco los rasgos hacia los cuales le apunta la institución en esta materia. La investigación formal e institucionalizada en Un Aula es relativamente novedosa porque la Vicerrectoría de Investigaciones fue creada de forma puntual en el año 2016. Y antes de que existiera la Vicerrectoría de Investigaciones, existía una Dirección de Investigaciones que esta fue establecida en el 2010. Quiere decir que estos procesos institucionalizados de investigación en la universidad llevan alrededor de 12 años, pero sin embargo no quiere decir que antes no existiera precisamente algún tipo de actividades de investigación. Lo que ocurre es que no estaban propiamente institucionalizadas como lo están hoy. Pero entonces, pues antes de esas dependencias ya existía una cultura investigativa que se ha venido fortaleciendo con los años y particularmente desde que comenzamos este nuevo milenio y este nuevo siglo, pues sin duda un aula se ha adaptado a esas necesidades del mundo académico y con el componente investigativo se ha venido fortaleciendo poco a poco. Cabe mencionar que la investigación ha mutado de forma considerable también en las últimas décadas en Colombia en general, pero sin embargo encontramos en tanto en la escuela de posgrados de un aula como en la universidad en su conjunto una gran capacidad de adaptación a esos cambios y a esos nuevos retos de la educación superior tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Continuemos. Quisiéramos saber cómo está conformada actualmente la práctica investigativa en la escuela de posgrados. Pues bien, en la escuela de posgrados hay actualmente 4 grupos de investigación y en su conjunto dentro de la universidad contamos con 12 grupos. Los grupos de investigación de la escuela de posgrados podríamos separarlos como en 2 grandes categorías. La primera sería el grupo de investigación pluriverso, que es uno de los más antiguos de la universidad y que además de eso, el grupo de investigación pluriverso antes se llamaba el grupo de investigación en posgrados. El grupo de investigación pluriverso actualmente está liderado por David Leonardo Jiménez y es un grupo que comprende precisamente diversas dinámicas y temáticas de la educación superior en Colombia y en la ciudad y en la perspectiva también de la universidad. Así que es un grupo interdisciplinario que aborda diversas temáticas bastante amplias también entre ellas que desde luego dependen mucho y van variando también a medida que van llegando investigadores con distintos perfiles en diversas disciplinas. Entonces el grupo pluriverso podríamos ubicarlo como en una categoría independiente de los otros 3 grupos porque esos otros 3 grupos son el grupo de investigación en derecho administrativo, el grupo de investigación en derecho procesal penal y teoría del delito y el grupo de investigación en educación y derechos humanos. Estos 3 grupos tienen algo en común y es que precisamente son los grupos que soportan a las 3 maestrías respectivas que hay en la escuela de posgrados de la universidad. Entonces, tal cual como hay grupos de investigación en administrativo, en penal y en educación y derechos humanos, pues estos grupos son los que soportan las respectivas maestrías con la denominación homónima. Y estos grupos tienen una dinámica particular precisamente porque gran parte de su trabajo está articulado no solo a los proyectos de investigación, que es desde luego a lo cual se dedican todos los grupos de investigación de la universidad, sino que también vienen acompañados de ese proceso de asesoría permanente a los trabajos de grado de las maestrías que los estudiantes de cada uno de esos programas pues se inscriben dentro de alguna de las líneas que tienen cada uno de esos grupos de investigación. En esa medida, de la mano del docente o de la docente que esté a cargo de esa línea de investigación, van desarrollando su trabajo de grado dentro de las maestrías a lo largo de los 4 semestres que tienen de duración las 3. Coordinador, ¿cuáles son los aportes significativos de la escuela de posgrados a la política de investigación de la universidad? Bien, la investigación en posgrados opera de forma relativamente diferente a cómo funciona la investigación en las facultades, que para la estructura de un aula pues son independientes las facultades, que son las que, insisto, acogen los pregrados, y la escuela de posgrados, que es únicamente la que acoge los programas de especialización y de maestría. Menciono que son ritmos relativamente diferentes porque precisamente el tipo de estudiante de posgrado que tenemos en nuestra institución y en general como ocurre en la mayoría de instituciones de educación superior es un estudiante que, con el cual digamos los docentes investigadores solo pueden contar durante un año en el caso de las especializaciones y máximo durante 2 años en el caso de las maestrías. Mientras que los procesos de investigación en las facultades que precisamente albergan o acogen los pregrados saben que tendrán a esos estudiantes en las distintas estrategias de investigación formativa, como por ejemplo los semilleros, durante 3, 4 o 5 años que pueden llevar la duración de esos pregrados. Entonces, en esa medida, los ritmos en la escuela de posgrado son diferentes, los niveles también de producción y de acompañamiento en las distintas tipologías de minciencias, como por ejemplo la generación de nuevo conocimiento, que suele referirse en mayor medida a los artículos científicos o a los capítulos o libros resultados de investigación, tienen unos ritmos diferentes, pero asimismo también los procesos de apropiación social del conocimiento con los estudiantes de posgrado tienen otras dinámicas y digamos que implica que se apelen a otras estrategias, ya que de nuevo la permanencia de ese tipo de estudiantes de posgrados es un poco más efímera que en el caso de los pregrados. Sin embargo, la investigación de los docentes e investigadores de los grupos y por ende de la escuela de posgrado se fortalece y se realimenta con los procesos de los estudiantes, ya que estos estudiantes, fundamentalmente de maestría, como ocurre en la actualidad, mediante la convocatoria de estrategias de investigación formativa que gestiona la Vicerrectoría de Investigaciones cada año, pueden vincularse a los proyectos de investigación de los docentes. Para ejemplificarlo de forma más precisa, pues un docente investigador de la escuela de posgrado, digamos que del grupo de investigación en educación y derechos humanos, puede tener un programa o un proyecto de investigación activo, y ese programa o proyecto lanza la convocatoria mediante la articulación con la vicerrectoría para vincular estudiantes en formación, que pueden ser de especialización o de maestría en este caso, y eso por lo general se suele hacer a comienzos de cada año. Entonces, ese docente puede seleccionar dentro de las hojas de vida que lleguen con interés en participar en ese proyecto al estudiante o a los estudiantes que considere que cumplen con ese perfil para lo que lo requiere dentro del proyecto. Y en esa medida, el proyecto de investigación que desarrolla el profesor en calidad de investigador principal, pues termina también impactando a los estudiantes en formación que se vinculan al proyecto mediante la estrategia de la convocatoria institucional. Entonces, en el mismo sentido en que el estudiante se beneficia de aprender a nivel metodológico o temático según el tema que esté desarrollando pues cada docente, también cada docente investigador tiene las ventajas de contar con un equipo de trabajo un poco más robusto, y además de eso cumplir con el otro criterio o el otro concepto visto desde precisamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el que se denomina como la formación de recurso humano, que no es otra cosa más que simplemente que un estudiante de maestría pues cumpla desde luego dentro de los tiempos establecidos por la institución con el plan de estudios establecido para ese programa, y que desde luego culmine con la elaboración y presentación de su trabajo de grado. Así que creo yo que es una articulación que beneficia pues a ambas partes, tanto a docentes investigadores como a los estudiantes en formación, sea de especialización o de maestría, porque precisamente existe una directa articulación y realimentación por parte de ambas partes en ese proceso. Por último, quisiera mencionar que a nivel de especialización, de nuevo, operan unas dinámicas o unas lógicas diferentes a las que podrían esperarse de maestría. Mientras las maestrías en un aula, a pesar de su carácter o de su criterio de profundización, porque no son propiamente maestrías en investigación, que son las dos tipologías que el Ministerio de Educación establece, pues digamos que a pesar de ser maestrías en profundización, igual los estudiantes deben afrontar unos seminarios de investigación que les aporta las herramientas metodológicas para comenzar la elaboración de su trabajo de grado y desde luego pues concluirla para presentarla a los respectivos jurados. Y en esa medida, en las especializaciones hay distintas estrategias que difieren un poco de las maestrías. En concreto, la universidad tiene aprobado el Acuerdo 629 del 2015 por parte del Consejo Académico, que regula las modalidades de trabajo de grado en las especializaciones. Entonces, hay una modalidad o una opción de grado que se denomina seminario de grado, en la cual las y los estudiantes de especialización toman un curso adicional que puede ser en el horario curricular o extracurricular, dependerá de cada una de las 17 especializaciones que actualmente hay activas en un aula, pero son precisamente esas otras dos opciones de grado a las cuales desde la coordinación de investigaciones yo les he venido apostando desde hace un tiempo. Las otras dos modalidades son precisamente la de monografía, que se trata de un trabajo de grado o un trabajo escrito en el sentido tal vez un poco más tradicional de los procesos académicos, y la otra modalidad es la de pasantía, que está regulada en ese Acuerdo 629, o la modalidad de telepasantía, que está regulada en el Acuerdo 045 del 2020 y que precisamente obedeció pues a los cambios inesperados que trajo consigo la pandemia. Entonces, esas dos opciones adicionales, que son la monografía o las pasantías, se han venido fortaleciendo durante los últimos años, particularmente desde que estoy en un aula. Desde 2020 hemos venido fortaleciendo e impulsando esas estrategias, y lo que nos genera pues son sin duda grandes beneficios, no solo para la universidad, sino también desde luego para los estudiantes en su proceso formativo, porque por ejemplo en el caso de las pasantías, estas están abiertas a que cualquier estudiante que desee postular la realización de la pasantía con un mínimo de 80 horas dentro de cualquier institución pública o privada, que puede ser una empresa del sector financiero, por ejemplo, puede ser una organización social o puede ser también otra institución de educación superior o inclusive la misma universidad, o también, como ocurre en la mayoría de casos, en el sector público, digamos que en la administración municipal, en la gobernación del departamento y demás, Estos procesos de pasantía lo que generan son convenios de cooperación académica específicos entre la escuela de posgrados y la respectiva entidad, pero además de eso también posiciona el nombre de la universidad en esas entidades con la pasantía de nuestros estudiantes, en este caso, insisto, de especialización, que se comprometen a realizar esta labor o esta tarea por un mínimo de 80 horas, de acuerdo con lo que está establecido pues, en la normativa de la escuela de posgrados. Ya para cerrar, cuéntenos cuáles son las metas a corto plazo que tiene la coordinación de investigación de la escuela de posgrados. Pues bien, en el corto plazo tenemos que esta universidad, al igual que todas las demás, están por supuesto participando dentro de este sistema de ciencia, tecnología e innovación que propone MinCiencias. Y en esa medida, digamos que a pesar de la perspectiva crítica que tiene la universidad también de estos modelos de medición y de las formas en las cuales se establecen pues, estos resultados, impactos e indicadores en la investigación, sin duda la universidad tiene también que alinearse de cierta manera con esos parámetros institucionales que vienen de tanto del Ministerio de Educación como de el actual MinCiencias. En esa medida los retos en el corto plazo pasan precisamente por el fortalecimiento de lo que hemos denominado la cultura investigativa en la universidad. Ojalá que en determinado momento podamos inclusive ampliar las modalidades de la investigación en un aula, que actualmente son 7, para que se puedan pensar otras tipologías, otras modalidades u otras estrategias de investigación, o que inclusive en determinado momento también sean estudiantes, por ejemplo, de maestrías, que puedan emprender proyectos de investigación como investigadores principales, lo cual sin duda fortalecería precisamente esa y consolidaría esa cultura investigativa a la cual estamos apostando. Pero además de eso, también considero yo que la universidad y la escuela de posgrados debe tomar también algunos riesgos que permitan ejercer esa libertad de docencia y esa libertad de investigación, que son principios fundacionales de la universidad. Y creo que por esa vía pues es también pertinente, digamos, que dar una discusión a profundidad crítica, que puede ser una discusión de mediano o de largo plazo en este caso, con respecto a los indicadores del sistema de medición del actual MinCiencias, porque sin duda nos plantea pues unos escenarios en los cuales, a título lo digo en este caso ya muy personal, implica también que se genere cierta competencia o cierta rivalidad académica entre investigadores y entre grupos de investigación, precisamente porque para cumplir con esos indicadores y con esos resultados o impactos esperados por MinCiencias, pues tenemos entonces que vernos enfrentados a una serie de producción académica, las distintas tipologías que ya mencionaba algunas de ellas hace un momento, como son la formación de recurso humano, que tiene que ver con formación de estudiantes de pregrado y posgrado, como es la generación de nuevo conocimiento, que son precisamente esos artículos científicos o libros resultados de investigación que además se enfrentan pues al problema habitual de la desfinanciación de la ciencia en Colombia en términos generales, pero también esos otros productos que son supremamente retadores, como los de apropiación social de conocimiento, que muchas veces implica el hecho de invertir grandes cantidades de tiempo para el trabajo con las comunidades, para la generación de confianza en procesos sociales, con organizaciones o con líderes sociales, y en esa medida, pues sin duda, se requiere de recursos y de una infraestructura institucional que permita poder desarrollar distintas actividades de investigación para generar las respectivas evidencias en cada una de las tipologías que el modelo actual de medición de MinCiencias, que nos mide tanto a investigadores como a grupos de investigación, acarrea para poder estar, digamos, dentro del sistema, pero al tiempo creo yo que se hace necesario precisamente no solo estar dentro del sistema con las clasificaciones de los grupos o de investigadoras e investigadores, sino también dar esa discusión seria y rigurosa frente al futuro o el devenir de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, y desde luego esas discusiones comienzan precisamente desde las instituciones de educación superior de las cuales hacemos parte. Coordinador, mil gracias por acompañarnos en esta emisión de la Franja Institucional Un Aula Crítica y Solidaria y por ilustrarnos mucho más en esta apuesta que tiene la institución en términos de investigación. Muchas gracias a ti, Yasmín, por la invitación, y esperamos que se puedan desarrollar también pues, nuevos episodios y nuevas temporadas hablando de este mundo muy apasionante de la investigación, que a veces también quizá no se le da el protagonismo que amerita, como suele ocurrir con los procesos de docencia, que es también otro, desde luego, de los ejes misionales de toda institución de educación superior. Así que muchas gracias y espero que sigamos conversando en una próxima oportunidad. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos escuchen en www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseo buen camino y hasta una próxima emisión. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.